Tengan creencia, hermanos nuestros, y prepárense al regreso, con conocimiento, entendimiento y mucho amor. Limpien sus energías de toda emoción negativa enferma, solo así, hermanos del amor, comenzarán a vislumbrar la verdadera y única realidad existente, el principio único. 12. Prepárense para ese futuro. Cuando decimos conocimiento, entendimiento y amor, estamos hablando de todo lo existente. Recuerden cuando les contamos en el primer libro El Ser Uno y los Arcanos de Thoth, en el capítulo primero, el principio único. Este principio es la única verdad que existe, todos salimos de él y a él regresamos, es una realidad que se ha repetido en todos los tiempos y en todos los grados, planos y dimensiones. Una y otra vez, infinito, sin principio ni fin. 287. ¿Cuál es el verdadero cambio, la verdadera entrada al 2014? Ustedes piensan que se presentarán cambios extraordinarios y estos se verán en el cielo, en hechos que les revelarán la verdad del universo, que bajarán naves interplanetarias y los transportarán a otros mundos, no es así. Los verdaderos y reales cambios, son ustedes mismos. Son ustedes que cambiarán por dentro y al mudar su interior, se reflejará en el exterior. Serán personas conscientes de sí mismos, de su entorno y del único hogar que tienen, que es el planeta Tierra. Cuando se anuncian cambios, siempre son internos, espirituales, porque esa es la vida verdadera, no la que ustedes viven y forman de irrealidad, fantasía y ego. Los cambios espirituales no llegan con anuncios y espectáculos circenses, proclamando grandes novedades como ustedes están acostumbrados, como lo plasman en sus películas y en sus ritos religiosos. Los cambios son sutiles, la energía pensamiento va modelando la realidad auténtica, poco a poco ustedes las irán haciendo realidad en sus vidas, entorno y planeta. El primer cambio, el que ustedes están esperando en el 2014, es psíquico. Pensarán diferente, querrán siempre saber la verdad. Las corporaciones que mantienen el control serán descubiertas y colocadas frente a los seres humanos, los cuales tendrán el conocimiento de lo que sucede. Las instituciones religiosas serán cuestionadas y presionadas para que revelen las verdades ocultas, con las cuales han manipulado y controlado a las masas de seres de buena fe e ignorantes, cuyas mentes nunca se han podido defender porque no tienen el conocimiento de sí mismos y de la historia del planeta. El sistema financiero no podrá continuar abusando de los seres, porque estos se limitarán a consumir lo estrictamente necesario, pudiendo con ello mantener sus vidas sin necesidad de tener o desear los bienes materiales y con ello poseer más dinero. El ser humano comprenderá en su camino que el poseer y consumir lo está llevando a la locura de la esclavitud y al desespero de obtener cada vez más.